Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a su informativo Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados del acontecer cultural. Les recuerdo que además de escucharnos por la señal de los 940M, también pueden hacerlo por el portal web www.casadelacultura.gov.es. En los próximos 30 minutos les presentaremos noticias culturales y a los personajes de los sucesos y eventos que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el país y en el mundo entero. Cordiales saludos, gracias a Radio Macarena en Santo Domingo de las Sáchilas por reprisar este programa informativo de Bitácora. En este programa les estaremos presentando información sobre la exposición pictórica del régimen nazi, la presentación de un mural que recuerda a las víctimas de violencia a los derechos humanos. En el segmento Vuelo de Papel les daremos a conocer sobre la obra Memoria de un Subversivo, que fue presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por su autor Franklin Escobar Paredes. En el segmento especiales desde la casa les presentamos la propuesta cinematográfica que ha preparado la Cinemateca Nacional para esta semana. Nuestro conocido segmento episodios nos acompañará en el final del programa. Esta es una oportunidad para poder conocer más sobre la historia de nuestro país, los personajes y sucesos que la componen. Con estos titulares iniciamos nuestro informativo y lo vamos a hacer con Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos con la información cultural. Una exposición montada en la ciudad belga de Lieja reúne por primera vez algunas de las obras más vendidas por el régimen nazi en Suiza en el año de 1939, en el marco de su campaña contra el arte moderno. La treintena de telas de la muestra, El arte degenerado de acuerdo con Hitler, hace parte de un lote de 108 cuadros y 17 esculturas seleccionadas por expertos nazis por su elevado valor de mercado. Las obras están firmadas por maestros del expresionismo como Paul Gauguin y Vincent van Gogh, impresionistas alemanes como Lovis Kronhardt y Edouard Maltaire, y miembros de la renombrada Escuela de París como Marc Chalin, Henri Matisse y Pablo Picasso. Con la iniciativa, el ex líder alemán Adolfo Hitler pretendía levantar recursos para llenar las arcas de su partido. El episodio que ilustra la actitud de Hitler con relación al arte entró en la historia como la venta de Lucerna, nombre de la ciudad suiza donde tuvo lugar. El líder nazi defendía que el arte debería servir para exaltar exclusivamente la superioridad de la raza aria y ordenó que se confiscaran en los museos alemanes todas las obras que huían de ese criterio. Se estima que unas 7.000 obras calificadas como degradantes fueron retiradas de las instituciones nacionales de arte antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Jacques Patrick Duchesne, profesor de Historia de Arte y curador de la exposición, hay muchas ambigüedades acerca del concepto de arte degenerado. Sin embargo, de manera general, eran consideradas así todas las obras con representaciones subjetivas, irreales o temas con la sensualidad, prostitución, miseria, muerte o soledad. Acompañando las principales telas vendidas en Lucerna, el arte degenerado de acuerdo con Hitler expone también documentos de época evocando el contexto de la subasta. La muestra estará en el Centro de Artes, Cité Mirror, de la localidad de Lieja hasta marzo del 2015. Desde este miércoles 10 de diciembre, los exteriores de la Fiscalía General del Estado no lucirá igual. En su muro, a las 20 horas, se presentará la pintura denominada Gritos de la Memoria del artista ecuatoriano Pavel Hewes. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. En el marco de la celebración de un aniversario más del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado presentará al público la pintura mural Gritos de la Memoria del artista Pavel Egues, que busca recordar a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos acaecidos en el Ecuador y en América Latina. La idea de Pavel Egues fue representar el pasado violento hacia los derechos humanos que se dieron en el país y en la región. Esto como una manera de no olvidar y de esta manera evitar futuros atropellos. Un país tiene que, de alguna manera, trabajar sobre su memoria, ¿no? Es decir, esta memoria no solamente es la capacidad que tenemos para recordar, sino la capacidad que tenemos para interpretar esa memoria. Entonces, el arte, en este caso el muralismo, nos deja de alguna manera esta posibilidad de expresarnos sobre lo que fue el pasado, lo que es el presente en el tema de los derechos humanos. Como ustedes saben, América Latina vivió una enorme fractura en su vida al constatar la enorme violación de derechos humanos en el Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, decenas de miles de jóvenes en especial, fueron torturados, fueron desaparecidos, y esa memoria de alguna manera la recordamos. En el caso del Ecuador, la Comisión de la Verdad también investigó graves casos de violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad. De alguna manera, el arte, al no ser un testimonio sociológico ni historiográfico, sino más bien expresivo desde el punto de vista de la pintura, este homenaje es eso, es decir, poner en la ciudad de Quito un enorme mural emblemático, simbólico, frente a los jardines de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son ahora espacios públicos muy bellos, para que permanentemente esté este signo de trabajar por la memoria, de que no se repitan los hechos que ocasionaron las graves violaciones de los derechos humanos. Por la paz en el mundo a los animales. Según el artista, el muralismo nace por convicción humanista y por la influencia del muralismo mexicano, que en la historia del arte latinoamericano es la corriente más poderosa tanto en el soporte de construcción como en la identidad de nuestros pueblos. El mural de 215 metros cuadrados está ubicado en la parte principal del cerramiento del edificio de la Fiscalía del Estado. En esta obra trabajaron alrededor de 8 personas, supervisadas por el pintor, y lo armaron en 30 días. Hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Amigos, amigas, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Varias instituciones, organismos realizan exposiciones, mesas de trabajo, y sin duda al finalizar estarán sacando pues esos acuerdos que se llegan en este gran día. Y vamos a continuar en este informativo de Bitácora, y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra ya con Franklin Escobar Paredes, autor del libro Recuerdos de un subversivo, que se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Yo les reitero su cálida aceptación y sintonía que nos dan en todos los medios que nos retransmiten. Damos un saludo a Santo Domingo de los Sáchilas a través de Radio Macarena, y también en Loja, a la localidad de Marcabelí. En este momento vamos a tener un pequeño diálogo junto a Franklin Escobar Paredes. Él es un escritor que hizo ya el lanzamiento de su libro Recuerdos de un subversivo, y que, bueno, acá como subtítulo de este texto nos trae un homenaje a la vida entre el valor, la confusión y la utopía. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor locutor. Primero debo agradecer por la invitación que me hace la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecer por haberme permitido hacer el lanzamiento de este libro aquí en el aula Benjamín Carrión. Este, para mí es un gusto dirigirme al público oyente de esta famosa emisora a nivel nacional. Y bueno, ¿este es uno de sus primeras producciones literarias o ya ha tenido previas experiencias antes? Sí, como está aquí en esta parte, es el segundo libro. El segundo libro, ¿ya? Porque el primero lo lancé hace 4 años y medio más o menos. Y sí, este es el segundo. Tiene que ver este con el anterior, el aspecto histórico, porque el otro más nos hablaba de los años 60, ¿no? Uh-huh. Y este tiene que ver con los años 70. ¿Sí? 70. Para usted, parte de recuerdos de un subversivo son en realidad, son sus recuerdos, recuerdos de algunas personas con quien ha compartido momentos de su vida. ¿Qué es lo que nos cuenta en este libro? Sí, o sea, fundamentalmente es una lucha en unas condiciones muy adversas. Mientras estaba una dictadura militar, primero la de Rodríguez Lara, luego el triunvirato. Partimos del 70, ¿no? Inicios sí, del 70. Partimos del 70, después de un golpe que la dictadura militar le da a Velasco Ibarra. Como telón de fondo teníamos una crisis y la crisis del banano en el tiempo de Velasco y luego ya la aparición del petróleo, ¿no? Uh-huh. Que empieza desde los 69, 70, 71, 72, cuando entra la dictadura militar de Rodríguez Lara. Ese es el telón de fondo del libro. Uh-huh. Y bueno, usted a lo largo de 4 capítulos nos ofrece ciertos pasajes, ciertos títulos que llaman mucho la atención porque varios de estos componen parte de la historia contemporánea del Ecuador. Tenemos por pequeños pasajes como Viaje a Guayaquil con Pilar, tenemos Los Pichincha, Los Miran, Los Pichincha, Los de Pichincha, Los Miran, Época Seca, también tenemos Astra, El Secuestro de Brice López, y en realidad parte del texto, del trabajo que usted hizo para poder hacer este libro, tuvo que, no sé si tuvo que investigar un poco más o en realidad son completamente sus recuerdos, sus vivencias. Sí, o sea, siempre hay que acudir un poco a los documentos, porque a veces la memoria es frágil, no se acuerda bien o no se tiene claridad en las fechas. He tenido que acudir a estos medios impresos que nos permiten conocer. Pero en realidad son recuerdos de la lucha. De una militancia, de, ¿no? De un activismo, de una militancia y también de la frustración al no poder concretar lo que se quería. Eso fundamentalmente. Uh-huh. Ahora me despierta un poco la inquietud sobre el subtítulo que lleva este libro. Un homenaje a la vida entre el valor, la confusión y la utopía. ¿Qué utopías han quedado todavía ahí despiertas, latentes, después de toda su experiencia, su vivencia? O sea que todavía está como una propuesta, ¿no? Uh-huh. Es una propuesta de un cambio revolucionario. Esto, como algún rato se escribió el socialismo utópico, Tomás Moro, y estamos desde 1500, ¿no? Hasta acá sigue siendo una utopía el cambio hacia un sistema donde no existan clases sociales, donde exista justicia verdadera. Esa es la utopía. Digamos la macro utopía por la que se sigue buscando, ¿no es cierto? Exacto. ¿Algunas utopías se han cumplido en esos años? Digamos las micros, las pequeñas, o se están desarrollando ya, no sé. Sí, o sea, usted me está preguntando más de lo actual, ¿no? Ajá, de lo actual, ya. Sí. Con relación a la época en la cual usted vivió, los 70, sí, 80. En realidad, se están haciendo cosas en estos últimos 7 años que ni siquiera estaban en la mente de muchísima gente, en la mente mía. no estaban esos cambios, ¿no? Es decir, que en ese tiempo queríamos, pero no sabíamos qué mismo queríamos, ¿no? Era todavía teoría, era abstracción. Y, por ejemplo, en este momento podría decir que el reconocimiento a los pueblos y nacionalidades, el pueblo montubio, por ejemplo, ya se siente pueblo montubio, y yo he conversado con ellos, me han dicho, antes nos daba vergüenza decir soy montubio, ahora ya sé que soy montubio y que pertenezco a una cultura, que pertenezco a un pueblo montubio. Esos son los cambios fundamentales, y no solamente en los montubios, sino en otros pueblos y nacionalidades que ya existe esa identidad. Es decir, es gracias a la constitución nueva que tenemos, se ha permitido esos cambios. O sea, más bien en cambios culturales, ¿no?, de aceptación de nuestra cultura. Bueno, yo les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en compañía de Franklin Escobar Paredes. Él es un escritor que en pasados días realizó la presentación de su libro Recuerdos de un Subversivo, y lo hizo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora bien, hábleme un poquito sobre este libro. Este es el segundo texto que usted escribe, pero cuénteme, ¿cómo ha sido la producción del libro? Hace unas semanas, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pasó la Feria Internacional del Libro, y entre algunos escritores, algunos mencionaban de que es un poco lamentable de que la UNESCO señale de que en Ecuador el promedio de la lectura es medio libro al año por persona. En ese contexto, ¿para usted ha sido un poco difícil producir un libro? En realidad, yo he tenido que acudir a mis recursos económicos. Autogestionado. Autogestionado, ajá. Porque yo creo en la autogestión, yo no creo mucho en las instituciones patrocinadoras, porque se demora demasiado, porque hay que hacer un montón de trámites, y usted sabe que existe una urgencia por sacar algo, ¿no? Entonces hay que acudir a los medios de uno, dejando muchas veces de dar a los hijos, de estar en una situación, de darse un viaje. Toca gastar, ¿no?, para sacar. Eso fundamentalmente. Yo creo en la autogestión. Yo no creo que se deba esperar que alguien lo auspicie, porque siempre te ponen condiciones. Entonces, usted a su propia manera, con sus propios parámetros, ha llevado adelante este libro, ¿verdad? Ahora, me estoy fijando un poco en la manera de escribir. Algunos están escritos a manera de narrativa, ¿no es cierto? Como si se tratara de un pequeño cuento, una historia, pero todos estos son reales. Todo es historia verídica, ¿no? Así es. Como parte de su peregrinaje en el trabajo social, también ha estado por Manabí, Los Ríos, Napo y Chimborazo. Cuénteme un poco, estos sectores, estas poblaciones de estas partes del Ecuador, ¿cuál ha sido la receptividad que ha tenido con la propuesta de los libros de usted? Ha entregado también por allá, ¿no? Sí, o sea, el primer y segundo libro estoy vendiendo en Manabí. Fundamentalmente hay un público, no mucho, pero hay personas conocidas, personas que se han interesado por la temática. Les he dicho que tiene que ver con Manabí fundamentalmente, y les ha gustado y compran, ¿no? Igual en un poco en la provincia del Guayas, no concretamente en la ciudad de Guayaquil, sino más bien alrededores. En cantones de Guayas, también en Napo, ¿no?, donde he estado también viviendo, sí, en Quito algo, ¿no? Pero sí debo decirle que la gente lee poco aquí en el Ecuador, y es cierto, ¿no? O sea, yo creo que sí se escribe aquí. Y mucha gente no lo hará, tal vez por el miedo a no ser leído. Pero entiendo que hay una campaña ahora para que los niños y los jóvenes lean. Pero bueno, en todo caso, uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que cree que debe hacer. Porque en mi caso, yo creo que debo hacer conocer a la población, a los jóvenes, fundamentalmente, lo que sucedió en esos años. Porque nos han dicho una cosa y no es verdad. Esa es una mirada íntima, una mirada de una persona que estuvo involucrada en los procesos, ¿no? No es una mirada académica, digamos, una mirada de un libro de historia. Así es, sí, pues he estado yo en todos esos procesos, tanto en la costa como en la sierra, en el oriente, de cerca a lo que está sucediendo. Uh-huh. Ahora vale la pena un poco preguntarnos acerca de la distribución del libro. Me dice que, por ejemplo, en el caso Pichincha y también en el caso de otro de las principales ciudades de Manabí, Manta, Manabí, también Napo y El Guayas, en el caso de Pichincha, ¿dónde se están distribuyendo? Para que si nuestros oyentes ya se enganchan, les da la gana de buscar un poco de este libro y conocer una versión personal de la historia, ¿dónde podrían encontrarlo? Bueno, yo he dejado unos libros en Avillayala. En la editorial Avillayala. Avillayala. Ahí he dejado para que me den vendiendo. Sí, ahí se podría ir a buscar. Sí, fundamentalmente eso aquí en Quito. De ahí en otras provincias lo hago directamente con personas así sueltas, ¿no? No con editoriales. No con editoriales ni con librerías. Un contacto personal, entonces. Ajá. Entonces, ya lo saben, tenemos ya estos libros que se encuentran en los stand de la editorial Avillayala, la librería Avillayala, donde van a poder encontrar el libro Recuerdos de un Subversivo, que nos presenta Franklin Escobar Paredes, su segundo libro. ¿Cuál era el título del primero? Tenía una confusión respecto al título del primer libro, ¿no? Y le puse En búsqueda de la luz propia. En búsqueda de la luz propia. Porque era... tiene que ver con la edad de la persona que hace de protagonista. Entonces, uh-huh. Es una edad joven, muy joven. Entonces, él buscaba la luz creyendo que estaba en un lugar, pero en realidad después se dio cuenta que esa luz propia estaba dentro de sí mismo. Una búsqueda existencial, me parece. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, esa fue su primera aventura literaria, y en su segunda aventura, con más recuerdos, es el libro Recuerdos de un Subversivo. Les reitero, es de Franklin Escobar Paredes, un libro que se presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un libro completamente autogestionado y que también se lo puede encontrar en la librería Avillayala. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, y sí les hago conocer que estamos formando una editorial llamada En Busca de la Luz Propia, y están invitados a todas las personas que quieran escribir, que sientan esa necesidad de expresar. Nosotros estamos a la orden, como editorial En Busca de la Luz Propia. Estamos en el Facebook así como editorial En Busca de la Luz Propia. Estamos a la orden, ¿sí? Entonces ahí tienen ese contacto, y como bien lo dice nuestro invitado Franklin Escobar, aquí en el país, a pesar de que no se lea mucho, se escribe bastante. Y aquí está la oportunidad, editorial En Busca de la Luz Propia, que es la manera como lo encuentran en el Facebook, ¿verdad? Así es. Entonces ahí tenemos el contacto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigo. Un gusto. Un gusto, amigo. Gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Es momento de dar paso a nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí conoceremos las cintas que se exhibirán en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos con la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República Popular de China, presentan la Semana del Cine Chino Contemporáneo. Este ciclo de cine arrancará desde el miércoles 10 hasta el domingo 14 de diciembre. En la inauguración, este miércoles a las 19:30, se exhibirá La Conjetura de Li Mide, Cao Baoping. Darío Males nos detalla el desarrollo de estas cintas. Otra de las funciones de esta cinta será el domingo 14 de diciembre a las 16 horas. Aquí conoceremos la historia de Lee Mi, quien tuvo que terminar su relación de muchos años con su novio, Fang Wing, por la intervención de sus padres. Durante 4 años, la joven buscó a su amor perdido. Tras un extraño accidente, encontró a un hombre idéntico a su exnovio. La segunda película en aparecer a ser presentada el sábado a las 17 horas es En busca de mi dulce hogar. La señora Jane ha vivido la mayor parte de su vida en el campo, donde crió a sus 2 hijos. Su hijo comerciante ha tenido mucho éxito en la gran ciudad. Quiere que la señora Jane viva con él y su familia. Las condiciones materiales son modernas y de alta clase, pero la señora se siente completamente aislada y sola. Liu Yishou es un aficionado al juego de Go, y por su talento consiguió el apodo del rey entre sus amigos, sabiendo nada más que ganar el dinero. Él, después de quedarse en paro durante muchos años, fue empleado por un centro de capacitación para enseñar a los niños a jugar el Go. Presionada por la vida de humildad, su mujer le abandona, pero su hijo, Jia Chuan, se queda a su lado. Esta cinta se presenta el jueves a las 17 horas. La boda del campo es la cinta que presenta el director Ya Lixian, una película que será exhibida el domingo a las 18 horas con 30 minutos. Esta cuenta la historia de Xiao Yufang, quien es un joven procedente del campo, y su novia Feng Mengyang, una chica nacida y crecida en la metrópoli de Beijing. Los dos están planeando su boda, y las discrepancias surgen cuando la familia de Xiao propone celebrar la boda en el campo, y la madre de Feng se opone e insiste en que la ceremonia sea de gran escala y lujosa, en un intento de ostentar su éxito frente a su ex marido. La Sonata del Callejón es el nombre de la cinta de Anne Shang-Hun, que podrá ser apreciada el viernes a las 19 horas y 30 minutos. Xiao Jiaping es un ordinario hombre de edad madura que vive en un típico callejón de Beijing. Él y su esposa trabajan duro para algún día poder conseguir un piso en edificios urbanos. Sin embargo, sucesos imprevistos causan a Jiaping serios problemas. Frente a las dificultades, Jiaping muestra su sinceridad, diligencia y optimismo, y enseña a su hijo cómo ayudar a los desconocidos y resolver los desafíos con juicio. En 1942, en Lisboa, un buque de guerra de la marina japonesa transportaba a 2.000 prisioneros ingleses al Japón. Desafortunadamente naufragó cuando pasaba por la isla Dongli del archipiélago de Shaoshan. Charles, separado de su señora e hija en el naufragio, fue salvado por pescadores de la isla y más tarde logró regresar a su patria con ayuda de los lugareños. En su agonía, Charles encarga a su nieta Kelly realizar su último deseo, que era ubicar a los pescadores de la isla Dongli y corresponderle la gratitud de haberle salvado la vida. Esta conmovedora historia se verá presentada el viernes a las 17 horas. Finalmente, la última película en componer esta muestra es The Last Head Woman, que se presenta el jueves a las 17 horas. A principios del siglo XX, China pone fin al feudalismo milenario para comenzar una nueva era de democracia en medio de caos, disputas y luchas por la libertad. En Yunnan, región suroccidental de China, la tradición de la venganza familiar creció fuera de control entre las tribus de minoría étnica. Jin Lan, joven de este pueblo, perdió a su madre en un asesinato sangriento. Ella tendrá que decidir si cobrará venganza por la muerte de su madre o luchará por la paz y el futuro de la patria que se encontraba entre fuego y llantos. En la sala Alfredo Pareja Discanseco se exhibirán 8 producciones representativas de la filmografía que se realiza en el gigante asiático, un mapa heterogéneo de miradas, modos y singularidades del cine chino contemporáneo, una visión de lo humano, la cultura, el carácter y el espíritu de una nación de más de 5.000 años. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Es momento de compartir con nuestros oyentes del segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de diciembre. En 1903 nace en Cayambe, Pichincha, el músico clásico Luis Humberto Salgado Ayala. Ha compuesto música clásica, siendo en música popular la que se quedó del gusto de la gente, el pasacalle el farrista quiteño. En 1965 muere en Mérida, Venezuela, el director de bandas ecuatoriano, profesor del conservatorio, Honorio Jiménez, autor, compositor de la chilena Aldianita Enamorada. En 1987 muere en Quito la reina del pasillo ecuatoriano, Carlota Jaramillo. Quiero dejar constancia de mi gratitud, de mi amor al público de mi país. Su primer disco grabó en Radio El Prado de Riobamba. En 1938, El pasillo Amor Grande y Lejano, de Ángel Leonidas Araujo. Allí grabó alrededor de 10 discos. En 1942, con Luis Valencia, para el sello Odeón de Argentina e Ifesa de Ecuador, grabaron Sendas Distintas, Si tú me olvidas, Morena la ingratitud, Solo por tu amor, entre otras. Ha grabado unos 20 LPs. Sus discos han sido reproducidos en Latinoamérica, Estados Unidos y Francia. En su pueblo existe un monumento en su honor y la casa donde nació es hoy un museo. De terciopelo negro, hombrita, tengo cortinas. Y en el 2009 muere en Cuenca el cantante Patricio Montero, primera voz del dúo Montero-Zalamea, quien empezó imitando al cantante español Joselito. Cantó 8 años con el grupo Guananay, hizo giras por Europa y grabó 2 LP con ellos. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos en el Control Master a Diego Salazar y en la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.